hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Buenos días de nuevo. Abrimos la sesión de este pleno extraordinario que se celebra en recuerdo y homenaje al almirante don Augusto Miranda Godoy, como uno de los marineros más ilustres de la historia naval de España e hijo predilecto de Archidona. Saludamos al ilustrísimo señor capitán de navío don Pablo Arturo, a los familiares del almirante, a los archidoneses y archidonesas, todos ellos presentes en este salón de pleno. Y también queremos dejar constancia de los familiares del almirante que hoy no pueden estar en este pleno y que han enviado su escrito de agradecimiento. Le paso la palabra al señor secretario, que según lo acordado la Comisión de Cultura, pues dará lectura al acta de la sesión del 9 de diciembre de 1914. Acta de la sesión extraordinaria de 9 de diciembre de 1914. Presidente, don Juan García Sánchez, señores concejales, don José de la Rosa López, don Antonio Naranjo Almoalla, don Enrique Maldonado Astudillo, don Domingo Astor Dardila, don José Jiménez Aguilera, don Enrique Miranda Godoy, don Rafael Ramilo Lara, don Enrique Miranda Alcántara, don Juan Checa Cárdenas, don Luis Valle González, don Miguel González González, don Ricardo Miranda Checa, don José Sevilla Trujillo, don Adolfo Serna Valle y don Manuel Checa Cárdenas. En la ciudad de Archidona, 9 de diciembre de 1914, siendo las 20, reunido en el Salón Capitular, previa convocatoria al efecto, los señores concejales que al margen se expresan, bajo la presidencia del señor alcalde, don Juan García Sánchez, con asistencia del infrascrito secretario, al objeto de celebrar sesión extraordinaria y habiendo número suficiente para ello, el señor presidente la declaró abierta. Por el señor alcalde se hizo presentación al ilustre ayuntamiento una solicitud que a este han dirigido los señores cura párroco y vicario de esta ciudad, don José Vegara y Mancilla, juez de primera instancia de la misma, don Diego Egea y Molina, rector de las escuelas pías de ella, don Pablo Montero y Cuerva, juez municipal, don Luis Naranjo Almoalla y los abogados y propietarios, don Modesto Rosa Cárdenas y don José Palomero Moreno, en cuyo escrito proponen a la corporación el deseo que les anima, así como a toda la ciudad de Archidona, de que atendiendo a los servicios recibidos por esta ciudad y a los relevantes méritos que concurren en el esclarecido hijo de ella, excelentísimo señor don Augusto Miranda y Godoy, actual ministro de Marina, y a fin de que perdure para siempre la gratitud y afecto de tan distinguida personalidad en la memoria de los archidoneses, se sirva acordar primero nombrar a dicho señor hijo predilecto de Archidona, segundo, que se coloque en la casa donde tuvo lugar su nacimiento una lápida conmemorativa de la fecha de este, tercero, que la Plaza de la Victoria, en donde dicha casa radica, se denomine en adelante Plaza del Contralmirante Miranda, y cuarto, que se obtenga para el ayuntamiento el retrato del mismo que se colocará en sitio preferente del Salón Capitular. El señor alcalde manifestó que los lazos de parentesco que le unen con el memorado señor le vedan el prodigar las merecidas alabanzas de este, limitándose por ello a decir que considera justísima y muy grata para este ayuntamiento y la ciudad entera la proposición que dirigen los señores arriba expresado en la solicitud que ordenó fuese leída, como se verificó por mí el secretario. Los señores concejales, don Enrique Miranda y Godoy, don Enrique Miranda Alcántara, don Ricardo Miranda Checa, don Miguel González González y don Antonio Naranjo Almoalla, expresaron también que aplaudiendo mucho y aprobando de todo corazón la proposición presentada en favor de su querido pariente, esta circunstancia los imposibilita de hacer el elogio debido del interesado. Acto seguido pidió la palabra el señor primer teniente de alcalde, don José de la Rosa López, expresando que la ciudad de Archidona tiene la gloria y la alta honra de que haya nacido en el seno de ella un hombre tan eminente como lo es el excelentísimo señor don Augusto Miranda y Godoy, general de la Armada Española, sabio marino, saneador del reino vitalicio y actual consejero de la corona, cuyos elevados puestos no ha alcanzado ciertamente por influencias ni manejos políticos a que siempre fue ajeno, sino tan solo por sus profundos estudios, por su acrisolada honradez y por sus exclusivos y extraordinarios merecimientos. Interpretando el que habla el unánime sentir de esta corporación y de la ciudad entera, opina que deben llevarse a efecto con suma complacencia todos los extremos que comprende dicha solicitud y manifestar a los señores proponentes la satisfacción que el municipio experimenta al cooperar a sus deseos, que los hace propios, y su gratitud por los conceptos honrosos para esta población en que se hayan inspirados. Varios señores concejales hicieron también el uso de la palabra, abundando en las mismas ideas que quedan expresadas, acordándose en su consecuencia, por unanimidad y aclamación, aprobar y llevar a efecto cuanto la referida solicitud se propone. Y siendo este el objeto de la sesión, el señor presidente dio por terminada la misma, siendo las 22, extendiéndose la presente acta que firman los señores concejales concurrentes, de todo lo cual yo, el secretario del ayuntamiento, certifico. Muchas gracias, señor secretario. Voy a hacer unas palabras de introducción y deciros que los archidoneses y archidonesas, pues, hemos tenido la oportunidad de conocer la biografía de don Augusto Miranda Godoy por la obra de don Ricardo Conejo Ramilo en su Historia de Archidona, en el capítulo dedicado a los archidoneses ilustres, y por los artículos escritos por su bisnieto Jaime Antón Vizcasillas en la revista de investigación histórica Raya, del Instituto del Patrimonio de Archidona. A dicho autor y a Alejandro Anca debemos también un magnífico libro dedicado a la figura del almirante. Augusto Miranda Godoy nació en Archidona el 27 de mayo de 1855. Sus primeros estudios los cursó en el Colegio Escolapio de Archidona. En enero de 1871 ingresó como aspirante a la Armada, en la Escuela Naval Flotante, a bordo de la fragata Asturias, con base en Ferrol, llegando a alcanzar el puesto número uno de su promoción y obteniendo el despacho de alférez de navío del Cuerpo General de la Armada en 1876. Durante su dilatada carrera demostró su valía militar y diplomática en escenarios muy diversos. Cabe mencionar, por ejemplo, cómo fue comandante militar de la estación naval de la isla del Corregidor en Manila, Filipinas, en el año 1898. El Ayuntamiento de Archidona, en la sesión celebrada el 22 de mayo de 1898, en sentidas y elocuentes palabras del concejal Modesto Rosa Cárdenas, recuerda con cariño y admiración a Augusto Miranda Godoy por tan notable cargo. Al margen de su trayectoria en los ámbitos militares y de gobierno, destacó como un hombre de ciencia, por su inteligencia privilegiada y gran capacidad de trabajo. Fue autor de diversos estudios técnicos y obras de investigación, dos de las cuales fueron premiadas por la Academia de Ciencias de París y declaradas oficialmente como manuales de texto en la Escuela Naval. En mayo de 1910 fue comisionado para estudiar la organización y sistemas de enseñanza de diversas escuelas navales europeas y redactó un proyecto de base para la educación y enseñanza de los oficiales del Cuerpo General de la Armada, plan de estudio y reglamento de la futura Escuela Naval de San Fernando, que constituyó un magnífico estudio programa con los criterios navales más modernos de su época. A finales de 1912 destacaría por sus extraordinarias cualidades diplomáticas, al mando del crucero Reina Regenta, que formaba parte de la Escuadra Naval Internacional reunida con motivo del conflicto de los Balcanes. En marzo de 1913 se produce un ascenso significativo y notable de su carrera, con la promoción al almirantazgo, ocupando importantes cargos en la Armada. Como ministro de Marina, será el autor y el impulsor de la Ley Miranda de 17 de febrero de 1915. Esta ley, que lleva su nombre, marcó un hito en la historia naval de España y supuso la restauración y modernización de la Armada, destacando además la construcción de arsenales y bases navales, el impulso de la formación y enseñanza de los planes de estudio de la Escuela Naval Militar de San Fernando y la creación de la Escuela de Ingenieros y Maquinistas de la Armada. Asimismo, y a él se debe otro referente en la historia de nuestra Armada, la creación del arma submarina española. Don Augusto Miranda ostentará además 5 veces la cartera de Marina entre 1913 y 1919, en los 3 empleos del almirantazgo, desempeñando su cargo con 2 partidos políticos diferentes en el poder. En 1914 será nombrado asimismo senador vitalicio del reino por designación regia, cargo que desempeñará hasta su muerte. En enero de 1920, el rey Alfonso XIII le llegó a ofrecer la presidencia del gobierno. cargo que el almirante declinó aceptar por motivos de salud, anteponiendo los intereses generales a cualquier otra consideración. Durante este periodo, el Ayuntamiento de Archidona en varias ocasiones felicita y reconoce la magnífica labor desarrollada por el almirante Augusto Miranda. El almirante muere en el Hospital Real de Santiago de Compostela el 28 de abril de 1920. Su entierro en Madrid fue en el cementerio San Isidro el día 1 de mayo de 1920. El Ayuntamiento de Archidona, en su sesión del 1 de mayo de 1920, acordó lo siguiente: por unanimidad, consignar en acta el sentimiento de esta corporación por el fallecimiento del preclaro e ilustre patricio, hijo predilecto de esta ciudad, excelentísimo señor don Augusto Miranda Godoy, almirante de la Armada y exministro de Marina, y que se dirija a la viuda telegrama de pésame. Por la orden ministerial número 145-2002 de 27 de junio, por la que se dispone el traslado de los restos mortales del almirante don Augusto Miranda Godoy al Panteón de Marino Ilustre. En la citada orden, publicada en el Boletín Oficial de Defensa el 5 de julio de 2002, además de reconocer los méritos obtenidos a lo largo de su carrera militar, puede leerse lo siguiente: por todo lo expuesto, don Augusto Miranda Godoy es acreedor a que la Armada lo enaltezca y distinga, conservando sus restos mortales en el Panteón de Marino Ilustre para ejemplo de generaciones futuras. Hoy, en el devenir histórico, en este pleno extraordinario, recordamos las efemérides de la sesión celebrada el 9 de diciembre de 1914, dedicada al almirante Augusto Miranda Godoy. A continuación, tiene de nuevo la palabra el señor secretario para dar cuenta del dictamen de la Comisión de Cultura. El dictamen de la Comisión Informativa de Cultura, el 3 de diciembre de 2014, señala en su parte final resolutiva: visto lo anterior y considerando que el próximo 9 de diciembre se cumplirá el primer centenario del nombramiento del excelentísimo señor Augusto Miranda Godoy como hijo predilecto de la ciudad, y para continuar dando cumplimiento a alguno de los acuerdos incluidos en ese acta capitular, los reunidos previa deliberación acuerdan dictaminar por unanimidad de los asistentes celebrar los siguientes actos con motivo de esta efeméride. Celebrar el pleno extraordinario el día 9 de diciembre de 2014, ratificar el nombramiento de hijo predilecto al excelentísimo señor don Augusto Miranda Godoy, presentación de retrato del excelentísimo señor que pasará a formar parte de la Galería de Archidoneses Ilustres con sede en el Museo Municipal y colocación de placa conmemorativa en el lugar de nacimiento. A continuación tiene la palabra el concejal de Cultura, Francisco Javier Toro. Muy buenas tardes a todos y a todas. Como bien dice el dictamen y como muy brevemente ya decía nuestro secretario, pues proponemos a los distintos miembros de la corporación ratificar y algunos de los acuerdos que ya se acordaron precisamente hoy y hace un siglo, como ratificar el nombramiento del almirante como hijo predilecto de la ciudad, y también cómo la elaboración y ejecutar pues y un retrato que, como bien dijeron nuestros antepasados, que ya formaría parte de la galería de los ilustres archidoneses y que precisamente nosotros queremos proponer también dejar constancia en la casa, o si no, en la Plaza de la Victoria, que es el sitio, pues la plaza donde nació el almirante, pues dejar constancia de donde nació y, bueno, pues dejar con esta plaza testimonio de toda y una vida dedicada pues al fomento y dedicada pues a la difusión de la Marina y dedicada pues a todo de lo que tiene que ver. Yo quiero dejar constancia que es sin duda la personalidad más importante de la era contemporánea de Archidona, y creo que los distintos grupos pido porque se manifieste, como bien decía ya la comisión, pues a favor de la propuesta que hace la Concejalía de Cultura. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues dirigirme a todos los familiares de San Ilustre Archidonés que nos acompañan en este salón de pleno, en el que 100 años después y de forma totalmente justa se retoma un acuerdo, se ratifican los acuerdos adoptados aquel 9 de diciembre de hace hoy 100 años. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, desde el Grupo Popular ya lo manifestamos en la pasada Comisión de Hacienda, lo volvemos a hacer hoy aquí en este pleno. Por supuesto, ratificamos y votamos a favor de la propuesta que hoy trae aquí la Concejalía de Cultura, como digo, de ratificar pues todos aquellos acuerdos que se adoptaron hace pues precisamente hoy, como he dicho, 100 años. El señor alcalde nos aproximaba hace unos minutos a la figura, a la vida y a la obra de tan máxima personalidad y tan ilustre Archidonés. El que hayan pasado los años no significa que los archidoneses y que este ayuntamiento tengan que olvidar a un personaje tan ilustre y con tanta importancia a nivel histórico, habiendo ostentado en su época pues importantes cargos políticos. Desde luego, como digo, el que haya pasado el tiempo no tiene por qué hacer adormecer este acuerdo, y al contrario, hoy, 100 años después, con la misma fuerza y con los mismos motivos que en ese momento pues llevaban a la corporación de entonces a tomar estos acuerdos, creo que con la misma firmeza y con el mismo compromiso hoy esta corporación debe de retomarlo y por supuesto ratificar ese nombramiento y celebrar esos 100 años del nombramiento de don Augusto Miranda Godoy como hijo predilecto de la ciudad de Archidona. Por supuesto, descubrir ahora, en cuanto finalice este pleno, una placa conmemorativa que deje constancia y que informe a todos los archidoneses, a todos los foráneos que se acerquen a nuestro municipio y a todos los archidoneses que tengan que venir, pues que esa placa sirva para aproximarlos a la figura política y a la magnitud de don Augusto Miranda Godoy. Como he dicho, han pasado 100 años y eso no debe de ser motivo para olvidarnos de la figura personal y política de don Augusto Miranda. Por eso nos sumamos a la ratificación, como he dicho, de su nombramiento como hijo predilecto, a que se coloque esa placa conmemorativa y, por supuesto, a que en el salón capitular de nuestro museo, del Centro de Interpretación Municipal, desde hoy ostente y ocupe un lugar privilegiado un retrato que también, por supuesto, servirá pues para recordar a este insigne personaje histórico. Como he dicho, creo que el señor alcalde pues nos acercaba de una forma totalmente certera a la figura personal y política de este señor. Y no me queda más que ratificar los acuerdos que hoy se traen a este pleno y, por supuesto, transmitir en nombre del Grupo Popular del Ayuntamiento de Archidona la felicitación y la enhorabuena a todos sus familiares, porque, como he dicho, que a pesar de que los acuerdos de ese pleno pues se tendrían que haber llevado efecto pues mucho antes. El tiempo, como digo, no quita la razón a nadie, al contrario, creo que con la misma firmeza, con el mismo convencimiento que se aprobaba hace hoy 100 años, pues que este primer centenario del nombramiento de don Augusto Miranda Godoy como hijo presidente pues sirva pues para refrescar su figura y para recordarle a todos los archidoneses quién fue ese personaje ilustre, quién fue ese archidonés ilustre que desde luego ocupó un puesto muy importante en nuestra historia, y la historia está ahí para recordarla, para disfrutarla y para conocerla, porque desde luego todo municipio, toda ciudad debe de tener como premisa clara ser conocedor de su historia para saber dónde está su identidad y, por supuesto, situar a todos esos personajes ilustres que significaron mucho y que apostaron mucho y que significaron mucho para esta ciudad, por mantener a través de este tipo de acuerdos por su memoria siempre, su memoria viva, perdón, hoy y siempre. Así que enhorabuena. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Gracias, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Todos sabemos lo importante y lo definitivo que es para el resto de nuestra vida el lugar donde se nace. Es de justicia para la memoria del ilustre hijo de Archidona, don Augusto Miranda Godoy, y para el respeto hacia sus descendientes, que nuestro ayuntamiento renueve el acuerdo de hace hoy 100 años de la proclamación de hijo predilecto de la ciudad a tan insigne persona. Invito desde aquí a toda la ciudadanía a conocer a este singular hombre de grandes logros y de sobrados méritos tanto profesionales como personales. Marino destacado, pionero, viajero empedernido, ministro, escritor de obras científicas, investigador, hombre de culto, dominaba varios idiomas, lo que le facilitó el contacto con otras escuelas navales de Europa. De clara vocación pedagógica que le llevó a fundar academias donde se ganó el respeto de toda la profesión y de todo el alumnado. Son de sobra conocidas sus dotes diplomáticas, de gran habilidad en difíciles negociaciones, dotado de gran paciencia y tacto, persona ecuánime y conciliadora. Querido por todos, resistió en su cargo de ministro al cambio de varios gobiernos. Será para siempre recordado como redactor y promotor de la ley Miranda. El Grupo Municipal Socialista se suma con mucho agrado a todos los actos previstos para recordar y ensalzar la figura de don Augusto Miranda Godoy, enviar un cordial saludo a todos sus familiares y felicitar a la ciudad de Archidona por contar con un conciudadano de tan inequívoco prestigio. Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo de Izquierda Unida. Sí, muchísimas gracias, señor alcalde. Como no podría ser de otra manera, por el Grupo Municipal de Izquierda Unida también se suma a esta efeméride. Antes de comenzar, pues darle la bienvenida a sus familiares, al señor capitán de navío. Y bueno, un municipio como Archidona, tan cargado de historia, no podía dejar de pasar este día sin hacer este homenaje a don Augusto Miranda Godoy. Un homenaje merecido, ya se leía en ese acta de cómo había ido subiendo de puestos sin ayuda de nadie, sino por sus propios méritos, por su propio trabajo, por su propia inteligencia. En Archidona, todos los archidoneses nos sentimos muy orgullosos de nuestros personajes ilustres, porque somos hoy en día lo que cada uno ha sido capaz de ir aportando a esta ciudad, allí donde le han llevado su trabajo, su familia o los derroteros de esta vida. En este caso, don Augusto pues llevaba su lugar de nacimiento como bandera, la ciudad de Archidona, y ese trabajo ha ido haciendo que podamos ir avanzando en desarrollo, en ese desarrollo moderno, como era el ámbito naval donde él trabajaba. En la parte que he estado leyendo e investigando sobre él, lo que más me ha gustado era su parte diplomática, era esa pasión que él tenía por llegar a los acuerdos algunas veces muy difíciles, que en algunas actas se quedan reflejadas, pero que con esa mano izquierda, como se suele decir, era capaz de llegar a un consenso y buscar siempre los puntos en común y nunca aquellas que nos diferencian. Y luego, como matemático que soy, yo creo que en todas las casas de los archidoneses que hemos sido científicos, esas lecciones de cálculo infinitesimal y de integral que tenemos colgado en esa biblioteca, y que de alguna manera pues también reconocemos el trabajo científico que don Augusto hizo a la labor de la educación, a la labor de la promoción y a la labor del desarrollo de una sociedad moderna que la basaba sobre todo en la educación y en la enseñanza la calidad de las enseñanzas, ¿no? Tanto en las academias navales como en esas otras academias navales que fueron gestando a lo largo y ancho de toda la península, ¿no? Hoy damos cumplimiento a algunos de los elementos que se quedaron en el tintero hace 100 años, ¿no? Pero nunca es tarde si la dicha es buena. Lo creo que lo más interesante no es que se le dé cumplimiento a que se haga el cuadro o que se ponga la placa. Yo creo que lo más importante es que Archidona se sienta orgullosa de la figura de don Augusto Miranda Godoy, del trabajo que realizó, de todo lo que aportó al desarrollo y de que quede plasmado como uno de los impulsores, en este caso, de esa modernidad en el trabajo que realizaba, ¿no? Ahora le damos cumplimiento, nos dirigiremos a ese descubrimiento de esa placa en el lugar donde nació, a ese cuadro que se acordó en aquel pleno de hace ya 100 años, pero creo que lo más importante es que los archidoneses nos sentimos orgullosos y nos seguiremos sintiendo orgullosos de personas tan importantes y tan influentes como don Augusto Miranda Godoy para el municipio de Archidona, que supo llevar el nombre de Archidona a los confines de este planeta llamado mundo, en un municipio tan pequeñito como en aquel momento era nuestro municipio. Muchísimas gracias, felicitarnos todos y por fin damos cumplimiento a ese acuerdo que nuestros compañeros tuvieron a bien hacer hace 100 años. Muchísimas gracias. Con el apoyo de los tres grupos políticos se aprueba la propuesta de la Concejalía de Cultura. Tenemos que considerar que este acuerdo adoptado en el pleno extraordinario de hoy es un reconocimiento y un homenaje a la figura del excelentísimo señor don Augusto Miranda Godoy. Y para esta corporación y para el pueblo de Archidona, pues va a ser un orgullo que su retrato esté expuesto en el Museo Municipal de Archidona, en la Galería de Archidoneses Ilustres. Y al mismo tiempo, como ya se ha comentado, pues dejaremos testimonio de su nacimiento en la Plaza de la Victoria. También comentaros que de nuevo a lo largo del año 2015, donde se van a celebrar el centenario de la ley Miranda y la creación del arma submarina, pues este ayuntamiento se unirá a los actos que se celebrarán para celebrar esa efemérides también en el año 2015. Así que sin nada más, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Levantamos la sesión y ahora pasamos al Museo Municipal, pues para descubrir y observar este magnífico cuadro y la placa. Muchísimas gracias. Un aplauso. Buenos días. Continuamos con los actos programados para el día de hoy, después del pleno extraordinario. Pues ahora nos toca el descubrir el cuadro del almirante Miranda Godoy. Tenemos que agradecer a Julio del Olmo, que es el autor de la obra, y él posiblemente nos comentará algo también acerca del cuadro. Damos la palabra. ¿Quieres que hable? Sí. Claro, hombre. Vamos a ver. El nieto del almirante. Bueno, prácticamente se ha dicho casi todo sobre él. Yo entonces lo que voy a procurar es contar algunas partes que para mí son más bien anecdóticas. Lo primero que quiero decir es que la familia Miranda, los Miranda, digamos, le agradecemos profundamente a este consistorio su magnífico trabajo para subsanar lo que se debía haber hecho en el año 1914. Entonces, voy a explicar cuál fue el origen de mi abuelo, el almirante. Él tenía otro hermano que siento que no se ha nombrado, se llamaba Luciano. Luciano. Y que murió en Cuba. Luciano y él se enamoraron de los barcos cuando el padre de mi abuelo se tuvo que exilar a Málaga. ¿Qué pasó? Que se metió en política. Se metió en política. Y iba todos los días a los cuatro cantiles, o no sé ahora cómo le llaman, y desde un balcón arengaba a los parados que entonces se reunían allí en busca de trabajo. Les arengaba hasta tal punto que un día se fue al ayuntamiento, lo tomó y se nombró alcalde. Claro, entonces fue, por la otra facción, fue amenazado de muerte. Y entonces nos andaban con chiquitas, se mataban unos a otros. Entonces no tuvo más remedio que irse de Archidona con su familia, donde estaban los dos hijos, que habían estado en el colegio aquí durante unos años, porque él era ginecólogo. Y entonces fue a Málaga, y en Málaga ellos se enamoraron de los barcos al verlos, porque en la bahía de Málaga había muchísimos barcos que entraban y salían continuamente. Allí tampoco vio que seguía amenazado. Entonces buscó uno de los sitios de España más lejano y salió Ferrol. Y entonces se fue a Ferrol, donde no tenía familia ni nada. Y ahí es donde Luciano y Augusto se ingresaron en la Escuela Naval, que estaba allí entonces, en un barco fondeado. Y salieron con el número 1 y 2 de su promoción. Eso indica el mérito intelectual que tenían ya. Ellos hicieron su carrera militar por diversos lugares. Para mí, mi abuelo fue un personaje polifacético, porque hacía todo lo que creía que era bueno en sus trabajos y en sus destinos. Así, por ejemplo, fue el hecho en la Marina que se ha comentado antes, la creación del arma submarina. Él estaba viendo el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, y en ese desarrollo pues se dio cuenta que los acorazados que tenía proyectado construirse en España no servían para nada, porque un submarino los hundía fácilmente. Entonces decidió crear el arma submarina y puso en su proyecto, que se firmó, la construcción, el dotar a España de 28 submarinos, de los cuales 4 se compraban fuera. Así se compró 1 en Estados Unidos y 3 en Italia, que eran países que no habían entrado en guerra y podían vender material de guerra. Esto supuso, en el caso de mi abuelo, que tuviera que reformar toda la Marina. Porque, claro, lo primero es que se utilizó por primera vez el motor diésel, entonces no se usaba, se usó porque los submarinos se propulsaban con motores diésel. Él creó entonces Ferrol, ya existía, que por cierto en Ferrol hizo la hidroeléctrica que hoy día es de Fenosa y la traída de agua, o sea que llegó la electricidad y el agua a Ferrol y siguen las mismas fuentes. De ahí él, además de hizo numerosas bases para los submarinos. Hizo en Marín, donde hoy día está la escuela naval. Entonces estaba la escuela de tiro naval. Esta se trasladó y él ocupó en la escuela un estacionamiento para submarinos. Y hay una calle con su nombre. De modo que ahí tenemos una calle ya con el nombre de él, que le homenajeó el pueblo de Marín. Luego también hizo una base en Ríos, en Vigo, que es hoy día la escuela de transmisiones de la Armada. Sigue. Y después pues pasó a Cádiz. En Cádiz ahí existe un lugar para la toma de combustible en la carraca, cosa que no era fácil porque había que llevar el combustible desde bastante distancia. Y por eso, y otras cosas, a él también le dieron el nombre de una calle y el museo de la ciudad tiene un cuadro magnífico que está en un sitio destacado en el museo. Supongo que este va a ser igual o mejor. Entonces luego pasó, hizo la estación de submarino principal, que la hizo en Cartagena, donde hoy día y entonces está la escuela de submarinos y la base principal de los submarinos españoles. Después otro sitio donde hizo una base para los submarinos fue en Mahón. En Mahón hoy día se levantó una estatua de él en una plaza que se llama la Plaza Miranda y donde hay un busto de él en medio de la plaza. Bueno, él lo modificó todo para poder seguir. Esa es una de las partes por lo que yo pienso que era polifacético. Luego, pues otra de las partes es su parte de como investigador y estudioso. Él fue profesor de la Escuela Naval y en 1884, pues introdujo y escribió un libro sobre cálculo infinitesimal. Cosa sorprendente, porque entonces no existía prácticamente el cálculo infinitesimal como herramienta de las matemáticas. Entonces, él fue uno de los pioneros en el mundo del cálculo infinitesimal como ciencia básica para luego aplicarla a los estudios de los Guardia Marina de astronomía y mecánica. También escribió un libro sobre mecánica. De modo que eso fue importante. Y el libro de cálculo diferencial, o sea, fue en 1884. Otra, allí también, en, como era investigador e inventor, pues los barcos calculaban la velocidad con lo que se llama la corredera, que era manual, lanzando por la popa y viendo cómo iba disminuyendo el cabo que la sujetaba. Y él inventó, lo convirtió en un sistema electromagnético. Que no sé ahora si funciona o no. Y ya digo, él, como estoy narrando que era polifacético, pues otra de las cosas que hizo fue ser diplomático y político. Y fue, por entonces, estuvo con los gobiernos de distinto signo: García Prieto, Maura, Romanones, Dato, todos estos. Estuvo 5 veces como ministro de Marina, porque todos querían que siguiera, fuera de su signo o no. Y sobre todo el rey entonces, Alfonso XIII, que era muy aficionado a la Marina, pues le propuso para que fuera, como se ha dicho ya antes, que fuera presidente de gobierno. No lo pudo aceptar porque estaba enfermo y tenía que operarse. Con motivo de la operación en Santiago de Compostela, pues a los pocos días murió. Y luego se ha traído a Madrid, como se ha dicho. Yo precisamente estuve en el descubrimiento de él, el ataúd donde estaba. Y fue trasladado al Panteón de Marinos Ilustres. Si alguien va de excursión a San Fernando, pues el Panteón es muy interesante. Están todos los famosos marinos de España. Como ahora, por ejemplo, hay una estatua, que aquí espero que también sea tan buena, como la que ha hecho de Blas de Lezo, y que está en Colón, en la plaza de Colón, que es magnífica. La ha hecho un catalán que pinta barcos muy bien, barcos antiguos. Y ese fue, pues, el final de él. Yo me siento orgulloso de descender de lo que es la ciudad de Archidona. Un momento. Entonces, por eso y por lo magnífico que es este consistorio, me permito gritar: ¡viva Archidona! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva España! Ahora sí se acabó. Va a intervenir también don Manuel Miranda. ¿Este es un micrófono para los que están al final o solo para la tele? ¿Sí? ¿Me oís al final, los que estáis al final, para no tener que levantar la voz? Para los que no me conocéis, los poquitos que no me conocéis, soy Manuel Miranda, sobrino bisnieto del almirante, y yo he sido el intermediario y coordinador entre la familia y el ayuntamiento, a petición de ambos, y ha sido para mí muy divertido el haber llegado hasta hoy, haber conseguido esto, y por eso creo que es justo y necesario que añada dos cosas a las muchas que aquí se ha dicho, que este señor, este paisano Archidonés, es un polifacético, porque además de todo lo que habéis dicho, era también pintor de marinas y de grabados de la categoría de Velázquez. Ya lo veremos aquí algún día. Y también era empresario. Creó una empresa para fabricar leche condensada, marca El Niño. Le sobraba tiempo todavía para hacer eso. Y era senador vitalicio, él era consejero de Estado, 5 veces ministro. Y escritor de libros científicos, esos 2 libros científicos que él escribió, que estarán por ahí, si no pronto lo veréis, eso nos ha servido a los sobrinos. Aquí estamos desde 9 sobrinos archidoneses, todos de técnicos superiores, que hemos tenido que estudiar 65 asignaturas para conseguir nuestra carrera. 2 de esas 65 asignaturas se las debemos a nuestro tío, el almirante, que escribió la mecánica y la... Y el cálculo infinitesimal, lo sabe aquí muy bien el profesor de matemáticas. Esos 2 libros, hemos tenido que pasar por ellos, se lo agradecemos al tío. Gracias a él hemos estudiado nosotros y nos ha sido útil hasta la tercera generación. Y, hombre, contar también otra anécdota, que se da la circunstancia de que este almirante crea una saga de 3 almirantes en serie. Su hijo político fue almirante y su nieto, Carlos Vila Miranda, también fue almirante. Almirante, y más que eso, era almirante general, que se llama ahora, Ajema. Ajema, que significa, es una palabrota difícil de recordar, pero hay que aprendérsela hoy, porque este lo era, este Carlos Vila era almirante general, jefe de Estado Mayor de la Armada. Eso hay muy poquito, y ese lo era el nieto, que estuvo aquí hace 10 años, en presencia del anterior alcalde, que no lo veo aquí, Arjona, el anterior. Manuel Arjona, el anterior. Estuvo aquí aquí de esta puerta delante mía hace 10 años, y él fue el que delante mía le dice: alcalde, ¿usted se acuerda que tiene usted un baúl empolvado de los recuerdos en el ayuntamiento con 4 honores concedidos a mi abuelo, y no le ha concedido más que uno, el hijo predilecto? Pues tienes razón. Pues no te preocupes, lo saco y se lo hacemos. Pero mira, como faltan 10 años para que se cumpla el centenario, espérate 10 años y lo hacemos. Y aquí estamos. Porque esta historia empezó hace 10 años en esa puerta con ese alcalde. Y en efecto, han estado haciendo gestiones muy eficientes. El penúltimo alcalde ha tenido la gentileza, el detalle de plantarse en Madrid a la actual Ajema, heredero de Carlos, y le ha sacado un compromiso de venir aquí a desfilar con banda de música en la primavera, cuando inauguremos una escultura que se va a poner ahí, como bien ha dicho Pedro, igualita que la que tiene Blas de Lezo en Colón. Otro almirante, guardado en otro cajón, 2 siglos en el olvido. Pues ha inaugurado en Colón hace un mes. Nosotros esperamos que este año 2015 podamos inaugurar otra estatua igual ahí, que eso le va a dar mucha categoría al pueblo. Y sobre todo, lo que ahora vamos a leer, para mí tiene mucha importancia, como alguien ha dicho, la socialista lo ha dicho tú, es la que lo ha dicho, que más que este cuadro y que más que esta placa, para mí lo más importante de este almirante, como archidonés, como paisano, es el estímulo, con letras grandes, estímulo que a mí me pone. Un señor que hace un siglo, sin fax, sin móvil, sin fotocopiadora, que hubiera llegado a hacer todo eso, sin asfalto en las calles, que haya llegado a hacer toda esa retahíla de cosas que hemos dicho, que él, si haya llegado, si él ha llegado, yo tengo que llegar también. Y a mí ese estímulo me ha servido mucho, me ha servido mucho. Y pues nada, creo que con eso está dicho todo, que faltan. Hoy hemos venido aquí a ejecutar 2 homenajes de esos 4, pero que hay previstos para el año que viene otros 6 más. Poner una estatua de tamaño natural de bronce, como aquí se ha dicho, como la de Blas de Lezo, y más cosas. Vamos a tener aquí pues una reproducción de los 2 libros que escribió, reproducción de los cuadros de Marina que hizo, y muchas cosas más. Ya habrá entretenimiento para la primavera que viene. Gracias, ¿eh?